En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 13 de enero de 2021. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Desde Teleelch en Radio Marca, como siempre, saludándote también a partir de las plataformas de streaming como iVoox, TuneIn o Apple Music y, por supuesto, en nuestra televisión Teleelch o en nuestra web teleelch.es y en nuestra app gratuita. Con toda la información de un Elche Club de Fútbol que está a un paso de cerrar la incorporación del internacional colombiano John Mojica. El lateral zurdo llegará cedido por el Girona tras completar la primera parte de la temporada en el Atalanta de la Serie A. Los daños colaterales en el Elche tras la derrota ante el Getafe son cuantiosos. Hombres como, además de Tete Morente, Guido Carrillo, Fidel y Diego González no estarán en las próximas semanas. Se espera que se pueda recuperar, al menos para el partido frente al Valladolid, a Lucas Boyé. Y de todos ellos, ninguno para la Copa. Tan solo Iván Marcone, que está sancionado para la Liga, sí podría tener minutos en la Copa del Rey este próximo sábado frente al Rayo Vallecano. Y es que el Elche de Almirón firma una de las peores rachas sin ganar en la historia del club. Tras un comienzo de temporada histórico, el mejor del club franjiverde en primera, con 3 victorias y un empate en los primeros 5 partidos, el Elche de Jorge Almirón ahora se ha deshinchado y encadena desde finales de octubre 11 jornadas sin ganar. Es una auténtica montaña rusa la radiografía de este Elche Club de Fútbol, que está en descenso y a 2 puntos de la salvación. Pero queda mucha liga. Al Elche le quedan 3 partidos de la primera vuelta, aunque el del martes sea el último partido de la primera vuelta. Pero recordemos que el Elche tiene 2 partidos aplazados. Uno para el 24 de febrero, el Barça-Elche, y otro para el 17 de marzo, el Sevilla-Elche. Ayer, por cierto, Osasuna perdió, con lo que es una buena noticia para el Elche Club de Fútbol. Osasuna está por detrás del Elche, perdió en su partido aplazado contra el Granada. Granada 2, Osasuna 0, por tanto, por abajo no se mueve la clasificación. Por cierto, tenemos ya horario para el último partido de enero. Jornada 21, sábado 30 de enero, a las 6:30 en Mestalla, Valencia-Elche. Él es franjiverde José Rojo Martín Pacheta, nuevo entrenador del Huesca. Ayer fueron destituidos Michel en el Huesca, ya tiene sustituto Pacheta, y también destituido Machín en el Alavés, también tiene sustituto Abelardo. El gran artífice de los ascensos del Elche a segunda y primera toma las riendas de un rival directo en la lucha por la permanencia. Se lleva a Chema Monzón, su hombre de confianza, segundo entrenador, y a Jorge Trigueros como preparador físico. Y en balonmano, malas noticias. El COVID-19 acaba con el sueño europeo del club balonmano Elche. Visite elche.com. El club ilicitano se retira de la European Cup tras confirmar el pasado viernes que varias de sus jugadoras han dado positivo por coronavirus. Todo ello lo vamos a analizar hoy aquí. También tendremos a nuestro compañero José Antonio González para que compare a este Elche con el de Escrivá a estas alturas y también cómo estaba

con lo que el colombiano, por tanto, es el elegido para reforzar una de las posiciones que más quebraderos de cabeza le han dado al técnico del Elche, a Jorge Almirón, ya que Juan Sánchez Niño y Yusuf Koné no han dado el rendimiento esperado. Mojica ha disputado 11 partidos con el Atalanta en la Serie A, el próximo rival del Real Madrid en octavos de final, donde ha estado cedido durante la primera parte de la temporada. Ha jugado, como digo, esos 11 partidos en primera división de la Serie A italiana. Además, ha participado en 2 encuentros de Champions, ambos ante el Liverpool. A sus 28 años, el colombiano cuenta con bastante experiencia en primera división, donde ha militado en las filas del Rayo Vallecano y Girona, además de en el... También ha estado en el Valladolid, aunque en el Valladolid fue en segunda división. En total, acumula 43 partidos en la máxima categoría y cabe destacar que Mojica se enfrentó al Elche con el Girona en la vuelta del playoff de ascenso, donde el equipo de Pacheta venció por 0-1 con ese gol histórico de Pere Milla. El fichaje de Joan Mojica sería el primer movimiento de la dirección deportiva en esta ventana de invierno, un Elche que no puede dormirse porque necesita reforzarse mucho y bien si quiere mejorar el nivel de su plantilla para aspirar con mayores garantías a la permanencia en primera división. Entre las prioridades, además del lateral izquierdo, recordamos que también está un medio centro organizador, un central y un delantero, viendo que Guido Carrillo, pues sus prestaciones por desgracia por las lesiones están siendo realmente pobres. En cuanto a Mojica, es un lateral izquierdo de nivel, mide 1,85, como digo, tiene 28 años. En la Liga Española, bueno, la verdad es que empezó en el Academia, allí en su país, debutó como profesional en el Academia Fútbol Club, continuó su carrera en la Segunda División de Colombia, jugando para Llaneros hasta 2012, donde destacó por su técnica y velocidad, y a partir de ahí fue el nuevo refuerzo del Deportivo de Cali, donde se afianzó como lateral izquierdo jugando 19 partidos en total. Eso le valió su pasaporte para firmar por el Rayo Vallecano, que puso sus ojos en él. Lo ficharía para la temporada 13-14 en calidad de cedido. Luego en el del Rayo Vallecano pasó al Real Valladolid, jugó cedido en busca de mayor continuidad y de ahí fue traspasado al Girona, y del Girona, como hemos dicho ya, cedido al Atalanta. Sus mejores números, viendo aquí, sobre todo en España, que es lo que más nos interesa, en el Rayo, con 21 años, jugó esa temporada en primera división, la 13-14, jugó 12 partidos. Luego jugó en el Valladolid en segunda división las dos campañas, bastantes partidos, 33 y 31 partidos respectivamente. Luego volvió al Rayo Vallecano en segunda, ahí participó muy poco, solo 6 partidos. Lo firmó el Girona en la 16-17 en segunda, jugó 10 partidos y luego en la 17-18 jugó 30 partidos y consiguió el ascenso a primera división. Luego descendió en la temporada siguiente. Y en la última, en la 19-20, en segunda división, volvió a jugar 33 partidos, recordando que jugó el playoff de la vuelta contra el Elche Club de Fútbol. Y ya esta temporada estuvo cedido en el Atalanta de la primera división, donde ha jugado un total de 11 partidos, más 2 de Champions League. Por tanto, Joan Mojica, un jugador que conocemos bien de su paso por la Liga Española, se convertirá, todavía no es oficial, en el primer refuerzo de este mercado invernal, que evidentemente no va a ser el último, no debe ser el último. Si se confían al Mirón, que evidentemente se confían, porque es un técnico, iba a decir de la casa, un técnico traído en plena confianza por el dueño, Cristian Bragarnik, ya que es uno de sus representados, y no tendría sentido las primeras de cambio ahora destituirlo cuando tenía a un tal José Rojo Martín Pacheta, que consiguió en 2 años y medio ascender al Elche de segunda B a primera división. Si no le dio la oportunidad a Pacheta, ganándosela como se la ganó y apostándolo todo no al Rojo, sino al Almirón, lo normal es mantenerlo. Y lo va a mantener y le va a dar jugadores de, yo creo que esperemos, un nivel superior a lo que hay. De momento con Mojica estaríamos hablando de un titular, de un futbolista titularísimo, viene de jugar con el Atalanta, tiene experiencia en primera división, tiene una buena edad, 28 años, pero ojo, luego hay que demostrarlo. También pensamos que Sánchez Miño, que Lucumí, que fue el primer fichaje, y Sánchez Miño el segundo, que los conocía perfectamente Almirón, sobre todo en el caso de Lucumí, lo tuvo allí en tierras colombianas, y sin embargo, pues ha salido rana el fichaje. En este sentido, destacar que precisamente Lucumí, Yusuf Koné, más la ficha libre, son tres fichas claramente a utilizar para incorporar a Mojica a un central, a un centrocampista organizador, y si puedes firmar a un delantero, que hace falta como el comer, porque Guido Carrillo nadie te asegura que vaya ya a estar bien, más bien todo lo contrario, viendo su última lesión, tienes que liberar otra ficha. Y otra ficha, pues por números, por número de minutos jugados, está claro que o miras hacia Luismi o miras hacia Dani Calvo, a priori, o Cifuentes. Lo digo por minutos jugados, son los que menos minutos han disputado. De todas formas, no me extrañaría que hubiese más movimientos y que en vez de tres o cuatro pudieran ser cinco o seis los fichajes. Cuantos más mejor, sobre todo si son de nivel. Aquí no se trata de rellenar, aquí se trata de calidad, más que de cantidad, que también. Ahora mismo hay muy poco fondo de armario. Fijaros los problemas que tiene ahora Almirón de cara al partido de Copa del Rey, pero sobre todo de cara al partido de la Liga. Porque el de Copa del Rey es el sábado, está muy bien, es bonito pasar octavos de final. Yo apostaría por pasar, pero claro, si tres días después te la juegas contra el Valladolid, ¿qué vas a poner? ¿A los supervivientes de tu once titular? Porque a los lesionados no puedes, ni esta semana ni la que viene, y veremos la otra. Hay jugadores, todavía no está confirmado por el club, pero que estamos hablando de entre dos y tres semanas, además de Tete Morente, que ya lo estaba lesionado, Fidel, Diego González y Guido Carrillo, esos cuatro, todos son lesiones musculares, y si se confirman las roturas musculares, estamos hablando de que hasta la primera semana de febrero, olvídate. Estamos hablando de cuatro jugadores importantes, cuatro jugadores titulares. Luego está Lucas Boyé, que afortunadamente no fue muscular, fue un mal golpeo, se dobló el tobillo, y vamos a ver si para Valladolid puede estar, porque me parece fundamental que pueda estar para Valladolid. Eso es el martes que viene. Si es un tobillo torcido que no llega a ser un esguince importante, yo creo que puede llegar. Pero luego además tenemos también el tema de Iván Marcone, otro hombre fundamental para el técnico blanquiverde, que no va a estar contra el Valladolid. Lo normal es que le diese minutos, ya que no lo puedes utilizar en la Liga, pues en la Copa del Rey. ¿Qué equipo va a poner en la Copa del Rey? Pues claro, lo más competitivo posible, pero sin los titulares de la Liga más los lesionados. Muy competitivo, ya te digo yo que no va a ser. Y claro, si ya no cuentas con Koné, que no has contado, no lo vas a poner. Lucumí, si tienes pensado darle la carta de libertad, y como el caso de Lucumí, algún otro más, ¿lo vas a arriesgar para que se lesione y no pueda fichar por otro equipo? Es una situación realmente, deportivamente hablando, muy difícil de llevar. Contra el Rayo Vallecano, un equipo potente de la segunda división y en su estadio, un equipo muy competitivo no vas a poder hacer. Porque tres días después tienes el partido frente al Valladolid y ahí te estás jugando media permanencia. El Elche está ahora mismo a dos puntos de la salvación, que son precisamente a dos puntos del Valladolid. Esa sí que es una final entre comillas. Vamos a ver cómo llegan, y ojalá que alguno de los que he mencionado, llámense Fidel, Diego González, Carrillo o Morente, puedan recuperarse antes de lo que esperamos. Pero tiene pinta, insisto, de que no va a ser así. Bueno, y ayer, gracias que Osasuna perdió. Porque si Osasuna llega a ganar, el Elche ahora mismo sería penúltimo. Ahora mismo interesa que todos los de abajo pierdan. ¿Y deseamos lo mismo del Huesca? Claro. Y no es que tengamos nada ni contra Osasuna ni contra Huesca. Lo que buscamos es que haya tres equipos peores que el Elche esta temporada. Un Huesca que tiene a un nuevo patrón al mando del timón. Se llama José Rojo Martín Pacheta. Pacheta al que aquí no se le dio la oportunidad, después de hacer un grandísimo trabajo y quedar ya marcado en rojo para la historia como uno de los grandes entrenadores de la historia del club, por lo hecho en muy poco tiempo, pues va a intentar reflotar la nave ostense. Desde aquí, toda la suerte del mundo, excepto cuando juegue contra el Elche y excepto el resto de partidos, porque es un rival directo del Elche. Sé que es un contrasentido, pero yo le deseo lo mejor a un gran tipo y a un gran entrenador, pero en este caso, ojo, a menos que empiece a ganarlo todo y hayan tres equipos peores, que no sean ni el Elche ni el Huesca, le deseo lo mejor a Pacheta. Pero desde luego no nos interesa que el Huesca reaccione, porque ahora mismo es el colista. Así que es difícil desearle lo mejor, pero que su equipo pierda. Pero bueno, aunque parezca una contradicción, yo siempre le desearé lo mejor al bueno de Pacheta. Bueno, la plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos para ese partido frente al Rayo Vallecano, una Copa del Rey que ahora mismo no sé si distrae y perjudica más que beneficia. Yo siempre soy de los que, desde mi punto de vista, beneficia jugar un partido oficial. Ganarlo es un apoyo moral y anímico importante, y además clasificatoriamente también, pasar a octavos de final es algo bonito, pero ojo, no a costa de debilitarte para el partido tan importante que tienes 3 días después. Porque fíjate el calendario. Valladolid-Elche, hablo de Liga, 5 días después, ni más ni menos que el... Es el Barça, ¿no? Exacto. El Barça es el próximo rival en el Estadio Martínez Valero. Y después del Barça, el Valencia, que por cierto ya tenemos horario de ese partido. Contra el Valencia será el 30 de enero, sábado a las 6:30 de la tarde en Mestalla. En Mestalla, ese encuentro frente al Valencia. Con lo que, bueno, pues va a ser un final de enero realmente duro y complicado. Estaba aquí comparando, sí, exacto. Después del Valladolid, el Elche-Barcelona y el Valencia-Elche. Y luego febrero, pues empieza, fíjate, Elche-Villarreal, Celta-Elche, Sevilla... No, el Sevilla es en marzo, el 17 de marzo. Elche-Eibar, Barça-Elche, el partido aplazado de la primera jornada, Granada-Elche... Bueno, claro, si es que el calendario para el Elche es cualquier... Para el Madrid puede haber equipos más asequibles, que casi ni tampoco, pero es que para el Elche... Cualquier calendario que digamos, digamos el rival que digamos, si es por arriba porque es fuerte, si es por en medio porque es fuerte, si es por que es de abajo es de tu liga. Cualquier rival, aquí no hay calendario asequible para el Elche Club de Fútbol. Por cierto, como comentábamos al principio, la montaña rusa del Elche Club de Fútbol. Tras un comienzo de temporada histórico, el Elche de Almirón firma ahora una de las peores rachas sin ganar en la historia del club, tras encadenar 11 jornadas sin ganar en primera. Es cierto que hay una campaña que es mucho peor, la campaña 70-71. El Elche puso punto final a la etapa dorada de los años 60, que llegó a estar 11 temporadas consecutivas en primera. Bueno, pues después de encadenar 12 temporadas en primera, enlazó 19 jornadas sin ganar. Esperemos que no lleguemos a esto. Llevamos 11. Aquella, pues fíjate, 19 sin ganar, el Elche a segunda. Hay que reaccionar ya. Hay que hacerlo, si puede ser, en la Copa del Rey, por supuesto, pero sobre todo en el partido frente al Valladolid. Sobre el esfuerzo que hay que hacer para firmar futbolistas, esta es la opinión de Jorge Almirón. No es un momento fácil para negociar, pero se está haciendo el esfuerzo para traer jugadores, para que los refuerzos puedan llegar. Así que hay que evaluar muy claramente el paso a seguir, pero bueno... Es obvio que hay que tomar medidas lo antes posible para que el equipo pueda tener variante y reaccionar. Para mí no sería, creo que, adecuado, porque convivo con un plantel, hay jugadores que yo tengo que hablar con ellos para tomar alguna decisión si hay un cambio, y algunos jugadores que van a venir, que están buscando para que vengan para reforzar. Entonces, hablar de puestos y... no sería sano para el vestuario, espero que me entienda. Obviamente evalúan desde afuera ciertas situaciones, nosotros también la tenemos bastante claro, en donde tenemos que reforzar, así que bueno, espero que se pueda hacer lo mejor posible para que el equipo vuelva a retomar la fuerza que tenía en su momento, porque no veníamos mal. Bueno, no veníamos mal, ahora venimos muy mal. Lo de que hay que reforzarse para retomar la fuerza que teníamos al principio, habría que recordarle a Jorge Almirón que al principio tiró con los jugadores del ascenso a Primera División y es cuando mejor le fue, con un sistema del que no es santo de mi devoción, 5 defensas, es decir, 3 centrales y 2 carrileros, pero hay que reconocer que es cuando mejor le fue al Elche, hasta el punto de que protagonizó el mejor arranque en su historia en cuanto a los primeros 5 partidos, 3 victorias y 1 empate. Por tanto, Almirón no debería ser terco y debería hacérselo ver y mirar qué es lo que mejor le funcionó, más allá de que él tenga un sistema o 2 fetiche donde le haya ido muy bien en Lanús o en Argentina. Esto es España, esta es la plantilla que tiene. Y si él mismo fue el artífice de inventar a jugadores como Josan y Fidel como carrileros que le dieron un gran rendimiento y el equipo de esa manera consiguió los mejores resultados, no hace falta ahora, que también hace falta, firmar ahora buenos futbolistas, que hay que hacerlo. Pero para recuperar aquel nivel, a lo mejor solo bastaría con intentar volver a lo que te funcionó. Jorge Almirón fue, y en este caso le alabamos en las primeras jornadas, el artífice de aquel gran arranque con sus jugadores, y Jorge Almirón es el artífice de este gran desplome del equipo con los mismos jugadores. ¿Por qué? No voy a entrar a analizar ahora el por qué. Pero, desde luego, llama poderosamente la atención que en cuanto empieza a intentar meter a los futbolistas fichados en el mercado invernal, es cuando el equipo empieza a dar peor rendimiento y cuando cambia de sistema también. Esto es un dato objetivo, no es un dato subjetivo. Más allá de que efectivamente él no tiene culpa de que hay jugadores que se ficharon con expectativas que no han dado para nada el rendimiento. En eso tiene razón, aunque en otras cosas se ha equivocado gravemente. Él, de manera empecinada y terca, apostar por algún futbolista que él mismo se ha tenido que dar cuenta de que no le ha dado rendimiento, poniéndolo y quitándolo en los descansos, llámese Sánchez Miño, o haciendo inventos como poner a Sánchez Miño, o a Lucumí, o a Rigoni en posiciones que no son las suyas. Ahí se han perdido muchos minutos de la liga, con esos inventos, con Gaseosa. Y Almirón puede dar gracias de que su representante es el dueño del club. Fíjate la poca paciencia que ha habido, o mucha menos, en Vitoria, en Bilbao, en Huesca. ¿Que ahora mismo Almirón hay que darle lo mejor? Claro que sí. ¿Que hay que apostar por Almirón? Pues habrán opiniones para todos los gustos. Yo creo que ahora mismo es el que mejor conoce la plantilla y debería seguir él. Hay que darle buenos futbolistas y hay que decirle, Jorge, céntrate. Ya está bien de experimentos. Si encuentras un 11 que te funciona, tipo el 11 del Real Madrid, apuesta por él, sigue apostando. No me lo cambies a los 3 días. Por cierto, Raúl Guti, autor del primer gol esta temporada con la camiseta de Elche, decía que claramente, bajar los brazos, para nada. No, desde luego que no. El equipo está unido y eso es lo más importante y nadie tiene que dudar de nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando como nunca y bueno, al final necesitamos una victoria, todo el mundo lo sabe, pero nosotros vamos a trabajar para ello. Ahora mismo tenemos que ver todos los errores que hemos cometido y bueno, el siguiente partido es una final para nosotros también y bueno, hay que ser constantes, seguir trabajando y no bajar los brazos nunca. El tesoro del abuelo. La supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. con el sabor de siempre. Cocina casera y tradicional en Restaurante Espacio. De miércoles a viernes, menú arrocero por 9,90 y los fines de semana, menú por 16,50. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra, fideuá de langosta y los jueves, arroz con costra. Para disfrutar en buena compañía, con todas las medidas de higiene y seguridad. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos y lo vamos a hacer como cada martes, aunque hoy es miércoles, porque ayer tuvimos tertulia, corremos un poquito el día y como siempre José Antonio González nos va a traer su sección de comparativas del rincón del Esfrangiverde, de los cedidos y de los resultados del último fin de semana. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Escribá en la penúltima temporada en Primera División? Pues el Elche de Escribá estaba bastante peor en el curso 2014-2015, después de sus primeros 16 partidos de Liga, estaba peor porque era colista con 10 puntos. Ahora el Elche de Almirón tiene 16 tras sus primeros 16 encuentros de la competición doméstica. Por lo tanto, mantenemos una semana más la diferencia de 6 puntos. Respecto a la zona de descenso, tomamos como referencia la temporada anterior en Primera División, concretamente la tabla tal y como quedó después de la jornada número 18. El Mallorca ocupaba la última plaza de salvación con 15 puntos, mientras que en la zona roja estaban ya el Celta con 14, Leganés 13 y el Español, que era colista, con 10. En la actualidad marca la salvación el Real Valladolid con 18 puntos, es decir, 3 puntos más respecto al año pasado. Recordemos que el año pasado precisamente se salvó con 37 puntos el Celta de Vigo, así que este año hará falta algún punto más para conseguir la permanencia en Primera División. Por cierto, destacábamos en Teleelch.es una noticia en la que repasamos las peores rachas del Elche Club de Fútbol a lo largo de su historia en Primera División, y desde luego la racha actual del Elche de Jorge Almirón lo es, con esas 11 jornadas sin ganar. Y es que, por dar más detalles, Paco, en la temporada 68-69, por ejemplo, el Elche de Roque Gastón Maspoli acumuló 13 partidos de Liga sin conocer la victoria en Primera División desde finales de diciembre hasta marzo. Eso sí, a pesar de la mala racha, el equipo ilicitano logró la permanencia y además alcanzó el mayor hito de su historia al clasificarse para la final de Copa ante el Athletic. En la campaña 70-71, como has comentado tú anteriormente, el Elche puso punto final a la etapa dorada de los años 60, después de estar 12 temporadas seguidas en Primera División, y enlazó aquel año 19 jornadas sin ganar. Esa es la peor racha en la historia del Elche Club de Fútbol en Primera División. Lógicamente, el equipo terminó descendiendo a Segunda y años más tarde, el Elche del curso 84-85 también cosechó otras 12 jornadas consecutivas sin ganar, lo que también desembocó en un nuevo descenso. Por último, te destaco que en la campaña 88-89 el Elche firmó su peor campeonato en Primera. Recordemos que solo consiguió 15 puntos, aunque las victorias en aquel entonces te daban 2 puntos por ganar, y es que el equipo ilicitano firmó dos rachas nefastas a lo largo de la competición, la primera de 13 partidos sin ganar y la segunda de 16. Por completarte el análisis, si ponemos el foco, por ejemplo, en el Elche contemporáneo, el de Fran Escribá en las temporadas 13-14 y 14-15, hay que destacar que la peor racha del equipo de Escribá en Primera División se produjo en el segundo curso y solo, entre comillas, duró 7 jornadas. Así que, de momento, el Elche de Almirón, que se ha metido en una dinámica muy preocupante y que vamos a ver si consigue romperla la semana que viene en Zorrilla. Es clave reaccionar, pero hay que quedarnos con ese dato. El Elche de Fran Escribá, a estas alturas, tenía 6 puntos menos y era colista, se le dio confianza y acabó salvándose faltando 2 jornadas, lo que demuestra que si confías en el entrenador y sabes que es capaz, al final te va a sacar esto adelante. Vamos a ver si Almirón también lo hace. Más cuestiones, José Antonio. Pues vamos con los cedidos, Paco. Vamos a segunda división. Ramón Folk no ha podido participar en las últimas victorias del Club Deportivo Tenerife, que ha empezado muy bien el 2021. Y es que Ramón Folk sigue recuperándose de una lesión. Por su parte, en segunda división B, hay que destacar el papel del alcoyano de Jon Iñíguez y Moura. Del equipo dirigido por Vicente Parra, se eliminó la semana pasada en Copa del Rey al Huesca por 2-1 en el Collao. Destacar que en esta victoria marcó el 1-0 el delantero Mourad, gracias a un gran disparo, y que Johnny tuvo menos fortuna porque falló un penalti con 1-1 en la segunda mitad. Además, el esfrangiverde José Juan, a sus 41 años, firmó una brillante actuación. Al alcoyano, por cierto, que le ha tocado en la siguiente ronda el Real Madrid. En Liga, el equipo blanquiazul jugó el pasado domingo ante el Valencia Mestalla y ganó por 1-2. Johnny fue titular y completó todo el partido, mientras que Mourad saltó al terreno de juego en el minuto 46. Más cedidos, Nacho Pastor, el defensa central de 20 años, que llega cedido hasta final de temporada al Tarazona del grupo 2B de Segunda División B, tras disputar la primera parte de la liga en las filas del Lorca Deportiva, donde no tuvo demasiada continuidad. Por cierto, en el Tarazona, Paco, Nacho Pastor va a coincidir con el esfrangiverde Adrián Ripa, que jugó dos temporadas en el Elche y que luego se marchó al Numancia, donde estuvo muchos más años. Y por último, Manu Justo volvió a ser titular con el Celta B, que venció en su partido de liga por 1-0 ante el Coruso. El delantero gallego fue sustituido en el tramo final del encuentro. Abrimos otra sección, el rincón del exfrangiverde, exjugadores o exentrenadores, ex que hayan dejado su huella en el Elche Club de Fútbol. ¿De quién hablamos hoy? Efectivamente, Paco, pues hoy hablamos de tres nombres propios. Vamos a empezar por una de las noticias importantes que se produjo en el día de ayer, martes, y es que el exentrenador del Elche Club de Fútbol, José Rojo Pacheta, se ha convertido en el nuevo técnico de la Sociedad Deportiva Huesca tras anunciarse el lunes por la noche que Michel no continuaba. El club alto aragonés y el preparador burgalés han llegado a un acuerdo para que Pacheta y su cuerpo técnico lideren a la plantilla en primera hasta el final de temporada. Y es que el preparador y su cuerpo técnico se incorporan ya al Huesca de forma inmediata, junto con Chema Monzón, aquí lo conocemos bien, que es el segundo entrenador, y Jorge Trigueros, el preparador físico. ¿Qué vamos a decir de Pacheta? Pues que hizo historia en el Elche, que fue el gran artífice de los dos últimos ascensos, el primero en el 2018 para subir a segunda y el segundo el pasado mes de agosto para tocar el cielo de la primera división. Logros que, sin embargo, no fueron suficientes para convencer al propietario Cristian Bragarni, que ya tenía decidido un cambio de rumbo en el banquillo frangiverde y que para ello apostó por el argentino Jorge Almirón. Así que ahora el técnico burgalés, con 52 años, tendrá la oportunidad en Huesca que no se le dio aquí en Elche. Va a debutar como entrenador en primera división. De esta forma, pues Pacheta se convierte ya también en un rival directo del Elche en la lucha por la permanencia, ya que el Huesca, como bien comentabas, es colista con 12 puntos y el equipo de Almirón tiene 16, está a 2 de la salvación. Así que toda la suerte del mundo para el míster de Sala de los Infantes, y que sepa el Huesca que se lleva un pedazo de entrenador. Por otro lado, Paco, uno de los esfrangiverdes que más se ha alegrado por Pacheta está en Italia. Se trata de Gonzalo Villar, que está deslumbrando en la Serie A. El pasado domingo volvió a dirigir el juego de la Roma con personalidad, con elegancia, y además tuvo una influencia directa sobre el resultado final, 2-2 contra el Inter de Milán, porque asistió con un centro medido a un compañero para rescatar un punto en el tramo final del encuentro. Su técnico Paulo Fonseca le elogió al acabar el partido y reconoció su óptimo momento de forma. Por cierto, hay una jugada que se ha hecho popular en redes sociales. En el minuto 91, Gonzalo Villar fue protagonista de una brillante jugada, un brillante regate ante el delantero Lukaku en el centro del campo. Cuando su equipo se encontraba volcado al ataque, el murciano volvió a mostrar nervios de acero y firmó esa brillante jugada. Recordemos que a la Roma le costó 4 millones de euros fijos más uno en variables, así que con la perspectiva del tiempo ya lo vislumbrábamos cuando se produjo, es un fichaje muy muy barato. Y cerramos la sección con Iván Sánchez, otro de los héroes de los últimos dos ascensos, y es que el extremo jienense fue titular en la FA Cup contra el Manchester City y completó además todo el partido. Eso sí, el equipo de Guardiola de la Premier League resolvió con facilidad el duelo en la primera mitad con un contundente 3-0 en el Etihad de Stadium. Iván Sánchez, que se ha convertido desde su llegada a la segunda división inglesa en una pieza muy importante para el técnico español Aitor Caranca. Paco, lo echamos de menos, claro que sí. Desde luego, los buenos jugadores siempre los echaremos de menos. Y vamos a terminar ya muy rápido con el fin de semana, que nos ha dejado sobre todo malas noticias a nivel deportivo por el temporal y sobre todo por el COVID-19. Así es, Paco, muchos partidos aplazados en fútbol, tercera división, no se pudo jugar el encuentro previsto para el domingo entre el Elche Licitano y el Jove Español por tres positivos en la plantilla del filial franjiverde. Tampoco se jugó en división de honor los partidos correspondientes al Elche y al Kelme. Se tuvieron que aplazar. Las que sí que jugaron fueron las chicas del Elche Femenino, que además golearon a domicilio 1-4 al Ciudad de Murcia. Ojito sobre todo al último gol del partido, que lo marcó Inés Rizo. Está en redes sociales y es un auténtico golazo. Merece la pena verlo. En fútbol sala se aplazó también el partido de la segunda división masculina entre el Elche y el Bisontes Castellón, porque hubo un caso positivo en COVID-19 en la plantilla visitante. Las que sí que jugaron fueron las chicas del Joventut de Elche, que volvieron a ganar. Lo han ganado todo esta temporada en Liga. 0-3 vencieron a domicilio al Hispanic Torrent. Así que siguen con paso firme hacia el ascenso. Y en balonmano, malísima noticia, porque el coronavirus ha terminado con el sueño europeo del club balonmano Elche. Visite elche.com, que el pasado viernes confirmó que tenía dos casos positivos en su plantilla, dos jugadoras positivo en coronavirus, y finalmente no se pudo jugar el partido previsto para la ida el pasado domingo. Estaba previsto que se jugara la eliminatoria partido único esta semana, y sin embargo el conjunto ilicitano ha decidido retirarse porque no puede presentar un equipo lo suficientemente competitivo contra el Guardés, el equipo gallego que es el que pasa la eliminatoria. Y cerramos, Paco, con el waterpolo. Una mala noticia: perdió el club waterpolo Elche femenino 8-15 en la piscina del Esperanza Lag contra el Santa Eulalia. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y también a todos vosotros. Así llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana más, y esperemos que mejor y con buenas noticias. Que seáis felices y paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.